Acompañando el crecimiento desde el aire. Espacio de educación temprana del desarrollo infantil. Escuela Especial 21, El Bolsón. Un niño se sentirá amado, respetado y comprendido por otros si lo motivamos a expresar sus sentimientos, preocupaciones e inquietudes y las valoramos. Atendemos sus problemas, lo consolamos cuando es necesario, cuando esté triste o malhumorado, cansado o con sueño. Lo llamamos por su nombre, lo saludamos diariamente haciéndole sentir que sabemos que está ahí. Lo escuchamos atentamente, mirándolo a los ojos, tratando con respeto las preguntas que hace. Lo animamos en sus intereses y apreciamos cualquier esfuerzo o trabajo creativo por pequeño que sea. Así sentirá que es capaz y eso le dará seguridad. Evitemos ridiculizarlo o avergonzarlo, y mucho menos en público, evitando todo tipo de amenazas. Ya verás lo que te voy a hacer. Yo no te quiero. Lo mejor es que el niño sepa que siempre se le quiere, pero que en algunas ocasiones su comportamiento nos disgusta. Evitemos compararlo con otros niños. Aceptamos sus sentimientos, aunque sean diferentes a los nuestros. Deseamos realmente estar con ellos y acompañarlos a resolver sus problemas. Espero que les haya servido y hasta la próxima.